aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Estamos trabajando en esta producción, pero aquí estamos para la gloria del Señor en pie. ¿Cuántos dicen gloria? De nada sirvió. Decir que no tenía futuro, que era una más en el montón, y que a ningún lugar yo llegaría. De nada sirvió. Lucharon en contra de mi vida, cerraron todas las salidas, me miraron de lejos solo para ver lo que yo haría. ¿Sabe? Y es que el enemigo se olvidó que yo sirvo a un Dios que se levanta del trono por causa de un gemido. Me persiguieron sin razón, causaron mal sobre mí, mas se olvidaron de un detalle. Es que Dios estaba conmigo. Si alguien me abandona, Dios me va a recoger. Todavía hay sorpresas que vienen allí en las manos del Señor. Si intentan perseguir, yo voy a continuar. Yo venceré cantando, nací para adorar. Van a oír la noticia que sobreviví. Y si me intentaron parar con todo lo que sufrí, hoy estoy aquí. Dígalo, nadie puede impedir. Avergüenza al infierno con un gloria a Dios. Avergüenza al infierno.